Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, y en nuestro entrevistado del día de hoy tenemos a Carmen Vargas. Ella es licenciada en danza por la Universidad de Antioquia, gestora cultural, bailarina, docente e investigadora. Frecuentemente viaja a estudiar a Egipto y España. Es cofundadora de la Corporación Artística La Jarana. En el año 1999 fue fundada, con 45 integrantes, entre ellos la Orquesta Árabe de Colombia, fundada desde el año 2007. Formó la primera tribu de danza tribal en el 2008. Realiza montajes de danza, teatro y música. Ha dictado talleres en España, Argentina, Bolivia, Egipto, Ecuador y nuestro país. En su academia promueve la formación de talentos en la danza y la música. Y hoy la tenemos vía telefónica desde Medellín a la gran bailarina Carmen Vargas. Bienvenida, Carmen, a nuestro programa De Oriente a Occidente. Muchas gracias, es fantástico este trabajo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Carmen, y para nosotros hoy es un honor, en plena celebración del Día Internacional de la Danza, contar contigo y toda tu experiencia. Por eso, para iniciar, nos encantaría saber cómo inicia la historia de amor por la cultura y la danza árabe. Bueno, inicia por algo muy fantasioso, porque yo estudio flamenco y soy bailarina de flamenco desde hace 25 años. Y cuando mi maestro, yo venía del ballet clásico, y mi maestro de flamenco decía que mis manos estaban muy lineales, que tenía que romper esas líneas, y me mandó con una gran maestra que se llama Camelia Reyes, que todavía vive, y me puse a estudiar con ella. Y ahí esa gran mujer me hizo enamorar de la danza oriental, de la cultura oriental, y luego fui descubriendo que dentro de nuestra cultura, de nuestro entorno, la gente desconocía mucho qué era realmente la cultura y la danza oriental, y allí me apasioné y seguiré estudiando, creo que por muchos años. ¿Y cómo se fusiona justamente el flamenco con la danza árabe? Tiene mucha influencia. El flamenco nace en el momento en que la invasión mora, los árabes llegan al sur de España, y allí existe esa mezcla tan maravillosa, y pues son como, digamos, primitos hermanos, entonces van cogidos de la mano. Bueno, Carmen, entre lo que escuchamos y leímos de tu perfil, nos gustaría que nos indagaras o nos explicaras un poco más qué es la jarana. Bueno, la jarana, primero que todo, el nombre representa y en España quiere decir una fiesta improvisada, una fiesta de familia improvisada, y eso es la jarana. La Corporación Artística La Jarana, primero que todo, es una familia, un grupo de artistas que aman y se apasionan por lo que hacen, y que además de que son profesionales en la parte académica, porque una de las exigencias nuestras es que nuestros chicos también tienen que hacer una carrera académica, también hacen una carrera artística, y pues allí hacen creaciones fantásticas como el rito de los siete velos, montajes que hacemos de danza, teatro y música. Entonces está enfocado a formar artistas muy integrales en la danza, la música y el teatro. Por eso nos nace luego, aunque iniciamos primero con un grupo de músicos de flamenco hace muchísimos años, hace más de 18 años, luego decidimos con mi hijo mayor fundar la primera orquesta árabe de Colombia, y pues él ha salido a Egipto a estudiar con el maestro Mohamed Sayé y varios maestros de allí. Y así nace la propuesta de la orquesta árabe, que ha sido pues duro porque el entorno es difícil, claro, pero ha sido maravillosa la respuesta del público y de la gente. Bueno, Carmen, como regla general y luego de toda esta experiencia que has tenido, yo debo de preguntarte en este día, ¿qué significa para ti la danza? La danza es vida. Sí. Y para mí, desde la parte genética, el ser humano es una persona en movimiento, es un ente en movimiento. Sin movimiento el ser humano muere, entonces a partir del momento en que respiramos ya hay movimiento, a partir del momento en que hablamos ya hay movimiento y hay música, y nuestra voz se nota música, cada voz, tu voz es maravillosa porque tiene un acento diferente al mío, entonces genera música, y al generar música genera movimiento, entonces para mí la danza es vida, totalmente vida, y he visto vidas transformadas por medio de la danza. La danza, alguien me preguntaba en estos días que la danza terapia, que no, es que no es que sea distinto, va enfocada a una parte más psicológica, pero es que la danza de por sí, cualquier tipo de danza, ya es terapéutica, porque nos transforma, nos hace sentir diferentes. Y dentro de ese concepto de vida y de estar sumergida en la cultura árabe, en el flamenco, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Mi mayor aprendizaje, y lo decía hace poco en España, que estuve llevando precisamente una propuesta que nos pidió el maestro Mohamed Fayé a varias bailarinas de diferentes países, y era que mezcláramos parte de nuestra cultura, de nuestras danzas, con la danza árabe, con la música árabe. Y lo decía, una de mis mayores experiencias y gratificaciones que tengo es que no sé nada todavía. O sea, que todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas, que la cultura y la danza oriental y la música oriental es tan intensa que voy a morir aprendiendo cosas nuevas. Entonces nunca voy a estar aburrido, siempre voy a estar divirtiéndome aprendiendo cosas nuevas. Bueno, le recordamos a todos nuestros oyentes que nos encontramos en entrevista vía telefónica con Carmen Vargas, gestora cultural, bailarina, docente, investigadora y cofundadora de la Corporación Artística La Jarana. Carmen, ¿cuál es tu mayor sueño o sueño futuro para ti y tu academia? Pues a ver, todos mis sueños se han ido cumpliendo gracias a este universo que me da todo y que con amor yo lo recibo. Y que con amor doy también todo lo que me ofrece. Pero una de las cosas que más deseo en el mundo con la corporación es que crezca y se perdure, y que siga dándole empleo a tantos artistas, que es una de los objetivos de la corporación. Que el artista sea muy bien pago, que sea una forma de vida, que el arte también sea una forma para vivir y generar más empresa para muchos artistas buenísimos que hay en Colombia. Ese es mi mayor deseo. Que siempre perdure y que siga con las mismas expectativas, así yo envejezca o me vaya, o lo que pase logre suceder en el futuro. Pero que perdure y que siga con las mismas expectativas de generar empleo, de formar artistas, de formar personas integrales y profesionales integrales, tanto en las universidades con las que trabajo como en la corporación. Ojalá de verdad se te cumpla este sueño a futuro. Y por último, Carmen, nos gustaría saber desde tu perspectiva y tu trabajo, ¿para dónde va la danza árabe en Colombia? A ver, la danza árabe yo pienso que ha dado un vuelco grandísimo, porque al principio pues inició con mucho desconocimiento, porque a las chicas hace muchos años, a nuestros maestros, les tocaba casi que con las uñas recibir información. Pienso que ahora se ha vuelto más exigente. Una bailarina no se puede montar al escenario sin saber realmente música, historia, qué es lo que está haciendo. Pienso que va por buen camino si lo sabemos enfocar las principales agrupaciones y sabemos enfocar a las que están comenzando. Y si las que están comenzando, como bailarinas, se dejan llevar y acompañar. Pienso que hay mucho futuro. Nosotros pues aspiramos dentro de nuestra formación que nuestros alumnos que ya se están formando para la orquesta pues también generen otras orquestas y otros grupos, que sea una competencia sana y linda. Y pienso que tiene mucho futuro. Necesitamos un poquito más de apoyo a todo nivel, como todos los artistas, pero pienso que tiene mucho futuro. Carmen, muchísimas gracias por haber abierto tu corazón a este espacio y compartir tu experiencia. Muchas gracias a ti, que Dios te bendiga, que los ángeles los acompañen, y me encanta este trabajo que estás haciendo. Felicitaciones. Muchísimas gracias.